Muy buenas tardes, estáis aquí en Bacanal Musical en Radio Crack 105 de la FM. Hoy nos vamos con los años 70 y 80. Y bueno, yo creo que va a ser un programa bastante interesante. Vamos a empezar con Status Quo, que fue una gran banda. Bueno, sigue siendo gran banda rock y sigue trabajando en la actualidad. Se formó en el año 1962 y su momento de explosión fue en los años 70. Es una banda que llegó a vender 130 millones de copias. Una auténtica barbaridad, es un clásico del rock internacional. Bueno, la canción que os voy a poner se llama Down Down. Es de un single que por la parte de la cara B es Night Ride. Vamos para allá. Thank you. Hoy empezamos muy fuerte aquí en Bacana Musical. Empezamos muy fuertes. Vamos, ahora nos vamos con Slade. Grupo formado en 1966 en Birmingham. Y bueno, fue de estos que empezó con lo que se llamó el glam rock. También hicieron algo de hard rock, ¿no? Y fue un grupo que después fue una referencia para grupos desde Kiss hasta los Clash. Bueno, tengo aquí el single en la mano. Y la canción que os voy a poner se llama My Friend Stan. Y por la cara B es My Tom. Bueno, lo fantástico de estos singles, ver las pintas que tienen estos muchachos. Hay uno que va con una especie de pijama, otro va que va con una especie de pantalón galáctico. Bueno, estos del glam es que eran unos tipos que iban muy bien vestidos. Ahora voy a poner la canción My Friend Stan. Ahora nos vamos con un disco recopilatorio que tengo aquí, se llama Beatles Vinyl, que bueno, en el resumen, los grupos que pone aquí es Eye Hunter, Rory Gallagher, Frank Miller, Generación X, UFO, etc. Bueno, vamos a escuchar a Rory Gallagher, que es un artista irlandés, nacido el 2 de marzo de 1948 en Donegal, fallecido ya el 14 de junio de 1995. Es un gran guitarrista de blues y siempre fue un artista muy muy referenciado y referenciado en Irlanda. La canción que vamos a escuchar se llama Shadow Play. Ahora nos vamos con los Stranglers, que ya sabéis que en Bacanal Musical este grupo siempre tiene su lugar de honor. Os voy a poner una canción que se llama Skid Deep, que este es un single que tengo aquí en la mano, que me volví loco para conseguirlo. Para conseguirlo vamos a un precio aceptable, ¿no? Esta canción es de mis preferidas. Espero que os guste a todos vosotros. Y como siempre os digo, en Bacanal Musical los vinilos nos tardan un poco. Siempre tardan un poco en sonar. Out for the skin deep. Qué buenas músicas escuchamos aquí en Radio Crash 105 de la FM. Esa fantástica canción de los Stranglers, Skip Deep, es de mis preferidas. Ahora nos vamos con Frankie Miller, nacido en Glasgow el 2 de noviembre de 1949. Este cantautor escocés tuvo su gran época de éxito en los años 70. Como veréis, estamos empezando aquí un poquitín con los 70. Ya volveremos con los 80, un poquitín con el avance del programa. Y vamos a escuchar su canción, Be Good, Do Yourself. Es también del recopilatorio Vital Vinyl que os estoy poniendo en la anterior canción. Ahora nos vamos con Generación X, que ya alguna canción pusimos en un programa anterior. Este grupo que va del año 76 al año 81 y que tuvo el honor de ser la primera banda que tocó en la famosa sala Roxy. La canción que os voy a poner se llama Valley of the Dolls. Rolling in the valley of the dark, made up of stars. ahora nos vamos con Billy Idol, que era uno de los pertenecientes a este grupo, a Generación X. Cuando se deshace el grupo, Billy Idol da el salto a Nueva York y ahí pues empieza a hacer música, vamos a llamarle disco, y tuvo unos grandes éxitos. Tengo aquí el LP que tengo en la mano, que pone precio especial, 7 versiones más y single completas. Y bueno, voy a poner una canción que el que tenga un poco de canas, como yo, los 40 y pico, se va a acordar perfectamente. Dancing with Myself. Fue una canción que sonó muchísimo en aquellos principios de los años 80 en todas las discotecas, ya sabéis, en el Jardín, en los Oasis, en el TIC, donde íbamos toda la juventud, que ya no tanto somos ahora, de Gijón. And a mirror's reflection, I'm a dancing with myself. But when there's no one else inside, in the crowd and lonely night, well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. With myself, so let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd have to want to dance, and I'll be dancing on with myself. Oh, dancing on with myself. Oh, dancing on with myself. Oh, well, there's nothing to lose, so there's nothing to prove. Well, I'm dancing on with myself. Another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Oh, oh, dancing on with myself. Oh, oh, oh, dancing on with myself. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. I'm dancing with myself. Como veríais, esta versión es de Massey Single, como ponía el LP que os digo yo, que son las canciones de Video Hilo de aquella época de gran éxito de la música disco, pues eso, son 5 minutos de canción. Bueno, ahora nos vamos con los Pretenders y de su LP Learning to Cram, vamos a escuchar la canción Back on the Chain Gang. Ya sabéis que para mí los Pretenders es un grupo de esos que siempre va a haber en Bacanal Musical. by a government that had no pride. The farms of Ohio had been replaced by shopping malls, and music filled the air from Seneca to Cahoga Falls. City, oh, way to go, Ohio. Ahora nos vamos con el gran éxito de los Vapors, que fue la canción Turning Japans. Esta canción llegó a ser el número uno en Australia y estuvo entre los 10 primeros puestos en Inglaterra, Estados Unidos, etc. Fue un poco el tema que les dio el salto, el trampolín, para después ya hacer su segundo LP. Vamos a escucharlo. Bueno, el LP en que sale esta canción se llama New Class Diaz. Lo voy a poner ahora mismo. Ahí va. I think I'm turning Japanese, I really think so. Ahora nos vamos a Australia con el grupo Men at Work y vamos a poner la canción Hapless Automation, que es de su LP Business Unusual. Bueno, este LP tiene particularidad que me lo dejó un amigo mío, voy a decir el nombre, porque tiene el sello de un colegio mayor que pone aquí, así lo puedo leerlo bien porque no se lee muy bien, Colegio Mayor Alfonso Sabio, debe ser de Madrid seguramente. Pues lo hurtó allá, no digo más, vamos a escuchar la canción ahora mismo. Espero que os haya gustado esta canción de Men at Work. Ahora, si antes estábamos hablando del mundo de la discoteca de los años 80, pues voy a poner una canción que también es típica de aquella época, ¿no? De Men with Hats. Y la canción se llama The Safety Dance. Bueno, esta canción, como la que antes la Billy Idol, también fue de aquellas que sonó muchísimo. Y los que decía que teníamos 21 en aquella época, pues seguro que les suena. Además, tenían un vídeo que era bastante gracioso. Seguro que suena a todos. We can go where we want to, a place where they will never find.

La canción que habéis escuchado de China Crisis se llama Working Wild, Fire and Steel. Ahora os voy a hacer la pregunta del bacanal, el concurso de bacanal musical de esta semana, que como veréis, siempre suelo hacerlo sobre la mitad del programa. Esta vez no, porque hice una trampa. Hay un gran error en todo el programa. Hay un gran error muy grande. Tenéis que acertarlo. Puede ser una cosa que dije, una cosa que puse, etcétera. Ya sabéis, bacanalmusical@yahoo.es. Y sorteamos siempre el vinilo del millón de euros. Voy a poner una canción ahora para terminar, de Flying Pickets. Este es un grupo que cantaba a capela y tuvo un número uno con una canción que se llama Only You, que vais a escuchar ahora mismo, de Virgin. Bueno, que traerá más de un recuerdo, como siempre os digo, en esta pequeña cápsula del tiempo que es Bacanal Musical. Hasta la semana que viene, espero que os paséis lo mejor posible, que ya empieza el otoño a llamar a las puertas y está ya, empieza a hacer frío y un poco de lluvia. Que lo paséis bien. Vamos para allá. Pararara, pararara, pararara, pararara, pararara, pararara, pararara, pararara. Looking from a window above, it's like a story of a dream. Can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. Won't you hear me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. Sometimes when I think of your name, and it's only a game, and I need you, listening to the words that you say, getting harder to say. When I see you, all I needed was the love you gave. All I needed for another day. This is gonna take a long time, and I wonder what's mine. Can't take no more. Wonder if you understand, it's just the touch of your hand. Behind a closed door, all I needed was the love you gave. All I needed for another.